El 27 de octubre de 1894 nace Ernst Friedrich Fritz Christoph Sauckel, quien fue un político alemán del SDAP, desde 1927 Gauleiter en Turingia, 1932-1933 primer ministro y ministro del Interior, miembro del Reich, gobernador del Reich, 1933-1945 y de 1942 a 1945 representante general para el empleo en el Reich alemán, así como también de las SS Obergruppen. Después de la capitulación incondicional al final de la guerra europea desencadenada por Inglaterra en 1939, que se convirtió en una guerra mundial a través de la entrada de los Estados Unidos de América y en el surgimiento de la cual estaba involucrada la judería mundial organizada, los vencedores mataron a millones de alemanes. Uno de los grupos objetivo eran los líderes políticos que habían sobrevivido. Algunas de las potencias enemigas intentaron disfrazar sus acciones con formas de procesos legales. Así, Fritz Sauckel se convirtió en uno de los 24 acusados en un juicio espectáculo ilegal en Núremberg en 1946. El 1 de octubre de 1946, sus comisarios políticos vestidos con togas judiciales, dictaron una sentencia de muerte contra él, que se llevó a cabo en la noche del 15 al 16 de octubre de 1946 por medio de un asesinato judicial por estrangulamiento agonizante. Vida. Primeros años. Ernst Friedrich Christoph Sauckel nació el 27 de octubre de 1894 en Erfurt, en la Baja Franconia. Hijo de un empleado de correos y de una costurera, provenía de un pasado pequeño burgués. Antes de terminar la escuela secundaria, Sauckel dejó la casa de sus padres a la edad de 15 años y, como marinero en barcos mercantes, navegó por los océanos del mundo, soñando con convertirse en oficial de la Marina Imperial. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914, el joven marinero se dirigía a Australia. Ya en el Canal de la Mancha su carguero alemán fue capturado y la tripulación fue trasladada al internamiento civil francés. Durante más de 5 años Sauckel estuvo prisionero en un campo cerca de Brest. Aquí comenzó a educarse políticamente. Encontró la República proclamada en noviembre de 1918 como impuesta y la rechazó como no alemana. Después de regresar a casa en noviembre de 1919, Sauckel, inicialmente un trabajador de la fábrica de rodamientos Fischer en Schweinfurt, se unió a la Liga Alemana de Protección y Defensa del Pueblo. En 1922 se convirtió en miembro de la SA en Schweinfurt. En 1922 Sauckel se trasladó a Ilmenau para visitar la Escuela Técnica, precursora de la actual Universidad Técnica. También en 1922 fundó en marzo de ese año el Tejabund, Bund der Malliger Tejaner. 1922 prohibido brevemente, la prohibición fue levantada en el mismo año por el Tribunal del Estado para el Reich alemán en plena ocupación. Sauckel era un gran admirador de las obras de Felix Dahn, cuya novela Una batalla por Roma y el principal héroe de Dahn, Teja, le había impresionado mucho, así como del germanismo en general. La Federación Teja sirvió en Ilmenau como camuflaje o como organización sucesora del prohibido NSDAP y su Deutsche Wanderverein como sustituto de la SA. El 1 de enero de 1923 se convirtió en miembro del NSDAP, N17357. Poco después fue elegido jefe de grupo local en Ilmenau y jefe de distrito del partido en Turingia. Después del fallido golpe de estado de Hitler-Ludendorff en 1923, intentó, sin embargo, mantener el partido unido en Turingia. En 1924 fundó el periódico nacional de lucha Der Deutsche Haar, en 1925 se convirtió en Gauchgeschäftsführer de Turingia y en 1927 en Gauleiter de Turingia. El Gau Turingia se desarrolló en este periodo de lucha bajo Sauckel a la Trutzgau del Imperio. Con los éxitos electorales del NSDAP en 1929, Sauckel se trasladó al Parlamento Estatal de Turingia. Tercer Reich. Después de las elecciones al Reichstag en 1933, fue nombrado gobernador del Reich de Turingia el 5 de mayo y miembro del Reichstag el 12 de noviembre de 1933. En 1933 fue nombrado líder honorario de la SA, con el rango de líder del grupo superior de la SA, y líder honorario de las SS, líder del grupo de las SS de forma honorífica con la sección superior Mitte, en 1934 líder del grupo superior de las SS. Fue nombrado líder del grupo superior de las SS el 5 de mayo de 1934. El 27 de mayo de 1936, fundó la Fundación Wilhelm Gustloff en la ciudad de Weimar y fue nombrado por Adolf Hitler como director de la fundación. Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1939 se convirtió en comisario del Comisionado de Defensa del Reich del Wehrkreis IX de Kassel. El 21 de marzo de 1942, Sauckel se convirtió en representante general para el despliegue laboral, GBA. Tribunal de Núremberg y asesinato judicial. Durante el Tribunal de Núremberg, el abogado defensor de Sauckel, Robert Servatius, intentó probar que el uso de mano de obra extranjera en el Reich, a petición de Albert Speer, no era ilegal ni inhumano. Además, Sauckel no tenía autoridad absoluta en la ejecución de este programa, no era en absoluto cruel por naturaleza y solo había cumplido con su deber. En la consulta preliminar, los representantes de la Unión Soviética lo declararon culpables de los cuatro cargos. Con dos votos en contra fue declarado inocente según los puntos I y segundo, pero unánimemente culpable según los puntos tercero y cuarto. El 1 de octubre de 1946, Fritz Sauckel fue entregado al verdugo por el veredicto de los comisarios políticos aliados que actuaban como jueces, y el 16 de octubre de 1946, junto con otros nueve camaradas, fue martirizado en la horca en Núremberg. Cuando Fritz Sauckel oyó la sentencia de muerte, dijo: «Yo nunca he sido un hombre cruel». Coacción. El 30 de mayo de 1946, Sauckel informó al tribunal cómo lo coaccionaron para obtener su declaración y su firma en un documento que luego fue usado como prueba en su contra. 2. Confirmo que este documento lleva mi firma. Pido al tribunal que se me permita testificar cómo se produjo esta firma. Este documento me fue presentado en su totalidad en la audiencia. Entonces pedí leer este documento en mi celda de Obergursel y considerar si podía firmarlo. Eso me fue negado. Se me amenazó en esta reunión, con la participación de un oficial que me dijo que pertenecía al ejército ruso o polaco, que si dudaba demasiado en firmar este documento, sería extraditado a las autoridades rusas. Entonces un oficial polaco o ruso entró y dijo: «¿Dónde está la familia de Sauckel? Conocemos a Sauckel, por supuesto que lo llevamos con nosotros. Pero la familia también debe ir con él y también será transferida a territorio ruso. Soy padre de 10 hijos. No lo pensé más y firmé este documento en consideración a mi familia». Después de regresar a mi celda, escribí al comandante del campamento y le pedí que fuera escuchado solo por él en este asunto. Eso ya no era posible, porque poco después me trajeron a Núremberg. Declaración de clausura. Fritz Sauckel en su discurso de clausura ante el tribunal de Núremberg por extractos. 3. Mi error fue quizás la exuberancia de mis sentimientos y confianza, así como mi gran reverencia por Hitler. Lo conocí solo como el defensor de los derechos a la vida del pueblo alemán y vi en él al hombre amable contra los trabajadores, las mujeres y los niños y el promotor de los intereses de la vida en Alemania. No podía reconocer al Hitler de este juicio. Afirmo solemnemente en esta mi última palabra: todos los acontecimientos de la política exterior y el comienzo de todos los actos de guerra me sorprendieron completamente. Bajo ninguna circunstancia habría participado como obrero alemán y para los obreros alemanes y planeado conjurar la locura de desencadenar una guerra de agresión. Me convertí en nacionalsocialista porque condené la lucha de clases, la expropiación y la guerra civil y porque creía firmemente en la absoluta voluntad de Hitler de paz, de entendimiento con el resto del mundo y de reconstrucción. Siempre hice todo lo que estaba en mi mano para evitar disturbios, arbitrariedades y crueldad de cualquier tipo. Nunca hubiera podido soportar sin contradicción el conocimiento de los más terribles secretos y crímenes, ni enfrentar a mi pueblo o a mis 10 hijos inocentes con tal conciencia. No he participado en ninguna conspiración contra la paz o la humanidad, ni he tolerado el asesinato y los malos tratos. En la guerra tuve que cumplir con mi deber. En 1942, en los momentos más difíciles de la crisis, se me encomendó la tarea de plenipotenciario general para la tarea de trabajo, lo que me sorprendió por completo. Como soy un trabajador, nunca pensé en convertir a extraños en esclavos. Mi exigencia de ser económico con la gente no significaba su explotación inhumana, sino su empleo económico, razonable y correcto en el trabajo. Nunca he tenido la intención de cometer crímenes contra el derecho internacional, el derecho de guerra y los derechos humanos. No dudé ni por un momento de la legalidad y la admisibilidad de mi tarea, ya que consideré que una violación del derecho internacional por parte del gobierno alemán estaba fuera de lugar. Como soy un trabajador y he servido en barcos extranjeros, siento gratitud por los trabajadores extranjeros que estuvieron en Alemania, porque nos ayudaron mucho y trabajaron bien. Esto es quizás una prueba de que, en general, fueron tratados correcta y humanamente. Yo mismo los he visitado a menudo. Como yo era obrero, pasé las fiestas de Navidad de 1943 y 1944 entre los trabajadores extranjeros para mostrarles mi actitud hacia ellos. Mis propios hijos trabajaban entre los trabajadores extranjeros en las mismas condiciones de trabajo. ¿Podríamos yo o los trabajadores alemanes y el pueblo alemán ver esto como esclavitud? Esta necesidad era nuestra necesidad de guerra. El pueblo alemán y el trabajador alemán nunca habrían tolerado condiciones de esclavitud. Mi voluntad y mi conciencia son puras. Las insuficiencias y las dificultades de esta guerra, lo terrible de sus circunstancias, llegan profundamente a mi corazón. Yo mismo estoy dispuesto a defender cada destino que la providencia me imponga, como lo hizo mi hijo caído. El Gauleiter, a quien designé como representante autorizado de los trabajadores, solo tenía la tarea de asegurar el correcto cuidado y tratamiento de los trabajadores alemanes y extranjeros. Dios proteja a mi amado pueblo, Dios bendiga de nuevo la obra de los obreros alemanes, que fueron toda mi vida y esfuerzo, y dan paz al mundo. Hasta su ejecución el 16 de octubre de 1946, Sauckel aún creía que su sentencia de muerte era un error de traducción. Sus últimas palabras fueron: «Muero inocentemente, mi sentencia es incorrecta. Que Dios proteja a Alemania y la haga grande de nuevo. ¡Viva Alemania!». Lugar de descanso. Sus cenizas fueron esparcidas por los ocupantes americanos en Wenzbach.